Buen día, Juan. Bueno, contame cómo viene la asamblea de esta jornada. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Y bueno, ahora vamos a empezar una asamblea a las 12 del mediodía, que va a ser el primer llamado, en el cual vamos a tratar el tema con todos los interdepartamentales sobre cómo vamos a tomar este preacuerdo, si va a ser positivo o negativo. Tendremos que hacer un análisis entre todos para ver si es suficiente el preacuerdo y bueno. Esperamos que la Asamblea resuelva por un sí o por el no. Esperamos que sí, ha sido un trabajo bastante bueno el que hemos hecho. Lo hemos discutido bastante con el gobierno, pero claro que siempre queda alguna cosa que puede discrepar la gente. Es lógico que toda la Asamblea pase lo mismo. Pero esperamos que el ámbito sea bueno y que los compañeros lo aprueben, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fundamentales como para decir que es positivo, Juan? Para mí, al principio, el que se hagan cargo de los primeros 4 meses, que habían dicho que no se hacían cargo, que era de primero de marzo a julio, que ahí nadie se hacía cargo y nos habían dado una pauta y que incluso se había votado que era a partir de julio que nos pagaban y quedaba un hueco en el medio del Consejo de Salarios que no había quien se hiciera responsable. Eso es lo primero, que se hagan cargo de eso. Segundo, de lograr un ámbito de discusión entre el gobierno, todas las partes del gobierno y las patronales y los trabajadores, un ámbito de discusión serio donde se pueda ver la rotación de los seguros de paro, de la cantidad de gente que hay en el seguro de paro, cómo se viene trabajando en el sector interdepartamental, cómo ha sido la caída de nuestro salario. Todo eso en ese ámbito para nosotros es algo bueno. Es lo bueno que tiene este preacuerdo, que es lo que vamos a tratar de discutir y tratar. Juan, ustedes llevan como dirección, llevan la orientación esa de que es bueno el preacuerdo. Para nosotros, en lo que hemos discutido, sí, nos ayudaría mucho. Claro que siempre, cuando nosotros, en toda asamblea pasa que cuando se ve un preacuerdo, después de que se consigue, podríamos haber cambiado una cosa a la otra. Siempre pasa lo mismo en todas las asambleas. Pero mirándolo desde hace 3 días atrás, 4 días atrás, antes del convenio, era lo que estábamos buscando, o por lo menos lo que queríamos todos, lo que estábamos negociando era llegar a esto. Bueno, eso llegó, creemos que es algo que es potable y que nos puede servir para el futuro, porque hemos creado un ámbito que no teníamos antecedentes de tener un ámbito igual anteriormente. Juan, ¿qué pasa con los temas de la reestructura inconsulta que se estaban haciendo? ¿Ese tema fue abordado en el preacuerdo? unilateralmente por las empresas en el transporte, es un tema que ya hace mucho tiempo lo venimos hablando del Ministerio de Transporte, no ha sido un tema, o si bien lo tiramos en la discusión cuando se discutieron estos temas con el Ministerio de Trabajo, también se puede llegar a discutir en este ámbito, ¿no? Que se formó ahora. Pero es un tema que ya lo habíamos denunciado en el Ministerio de Transporte, porque ya no era una cosa de discutir, sino denunciar que unilateralmente las empresas estaban cambiando el estilo de trabajo o la forma nuestra de trabajo. Y que nosotros durante la pandemia habíamos cumplido con todos los requisitos y lo que nos pidió la colaboración del gobierno, y sin embargo fueron ayudas para las empresas y las empresas nos estaban por otro lado matándonos con formas de trabajo nuevas, quedando guardas sin trabajo o poniendo esos directos. Fue una denuncia que hicimos el Ministerio de Transporte en su momento, supuestamente ellos la tomaron, supuestamente nos dijeron que se iba a discutir en un futuro, se podría discutir lo que era nuestra forma de trabajo, incluso las paramétricas, lo que cuando se fuera a discutir íbamos a estar también nosotros, no solo las patronales. Nosotros solo tomamos como una palabra, pero creemos que en este ámbito que se está creando ahora también se puede llegar a discutir muchas cosas, como por ejemplo esas que estamos hablando. Juan, podemos concluir entonces que si esta asamblea del día de hoy ratifica este preacuerdo y se convierte en un acuerdo, el paro del 23 queda sin efecto. si los compañeros hoy esta tarde optan por esta opción que estamos trayendo nosotros, que es lo que nos habían mandatado hacer, y votan por por la positiva, que desafectado quedaría el paro del 23, y bueno, está, sería una fiesta tranquila y sin movimientos por ningún lado, por lo menos por parte nuestra. Muy bien. Arellano, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Gracias a ustedes por estar siempre y acordarse de nosotros y estar informando con lo que la gente se merece que le informen, con la verdad. Muchas gracias.